Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Ustedes, queridos oyentes, que sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comenzamos tu mejor versión con todo lo necesario para que empieces con buen pie la semana. Te saluda Karina López y en los controles siempre también te está saludando Adrián Torres. Y hoy quisiera hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen en un taller que se va a estar realizando el próximo 10 de junio de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Tumbaco, realizado por psicólogas expertas en psicología positiva. Y pueden encontrar toda la información necesaria para participar en el taller Encuentra tu Poder Interior, donde se van a estar desarrollando las fortalezas de carácter científicamente comprobadas por Martin Seligman y Christopher Peterson, y que además en el taller es un encuentro para encontrar, valga la redundancia, las fortalezas de carácter y usarlas a tu favor. El taller incluye también lo que son los resultados del test avalado científicamente y refrigerio, así como un certificado de participación. Puedes entonces visitar @psicologiapositivaecuador y también puedes llamar al 098-460-4817 para más información sobre las inscripciones y también sobre los detalles de este taller que se realizará en Tumbaco en la sede de Incentive, así que no te lo puedes perder. Bueno, hoy en nuestro programa tenemos el segmento Organizaciones Saludables. La gente que trabaja con pasión marca una diferencia, con lo cual su trabajo es excelente. Entrevista realizada por Rocío Celis a la doctora Marisa Saranova, quien además es una gran referente de la psicología positiva. En Construyendo la Mejor Versión de Ti hablaremos sobre la gratitud como fortaleza de carácter. Y en nuestro segundo bloque del programa estaremos entrevistando al psicólogo Luis Felipe Dueñas, quien conversará con nosotros sobre el modelo de acompañamiento al adulto mayor, un tema muy interesante en estos tiempos donde ya se ha dado cuenta la población sobre la importancia de cuidar también del adulto mayor en esta etapa donde más necesita de nuestro apoyo. Recuerda vivir en bienestar y sé tu mejor versión. Visita mi fanpage @1 tu mejor versión y también en el Instagram puedes conseguirme a través de tu-mejor-versión. Por ahora los dejo con Sebastián Yatra, su tema Alguien Robó, y también los acompaña Wisin y Nacho. Ya venimos. en un junto histórico Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra. Dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue el que te enamoró. Dime si te pedí. Si todo se acabó. Por 940 AM y www.radiocce.com. Y nos acompaña en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Adriana Coral, quien es psicopedagoga de Logros. Y hoy vamos a hablarles sobre un taller que vamos a realizar el próximo sábado 3 de junio. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Un gusto, Cari, de estar aquí junto a ti. Bien, hemos juntado lo que es la psicología positiva con la psicopedagogía para realizar este taller de aulas felices. Coméntame un poquito sobre la psicopedagogía y cómo podría ayudar en este taller. Bueno, en el tema de psicopedagogía vemos que la psicología positiva nos ayuda con muchísimas herramientas para ir desarrollando, sobre todo en el niño, la alegría de aprender, la motivación, el interés, sentir tranquilidad, sentirse gozoso de sus éxitos y cómo el docente puede ir generando este ambiente armónico en el aula y satisfacer las necesidades de los alumnos para que tengan mejores aprendizajes. Es así, bueno, y desde la psicología positiva lo que enfocamos es el desarrollo pleno del individuo y en este caso, por supuesto, a los niños. Este taller está enfocado hacia qué tipo de personas se pueden inscribir. Docentes y psicólogos del Departamento de Orientación de los Colegios. Ya, bien, será entonces realizado de 8 de la mañana hasta 2 de la tarde en las instalaciones de Logro. ¿Dónde queda ubicado? En la Hernando Sarmiento, 183 y Hugo Moncayo, en el sector El Batán, que está entre Gaspar de Villarreal y el Centro Comercial Olímpico. Y un poco para que conozcan los amigos oyentes, la psicología positiva, en este caso, en la aplicación de este taller, vamos a tener tres temas particulares, lo que son el desarrollo y promoción de las emociones positivas, dadas por Bárbara Fredrickson, en donde ella mencionó que existen 10 emociones positivas en total, que nos permiten además generar sistemas cognitivos, de alguna manera para llamarlo así, que en futuro vamos a ser más resilientes, más positivos, más creativos, en fin, vamos a desarrollar un sinfín de beneficios. Y qué chévere que los niños puedan optar por esto. El segundo aporte sería entonces el desarrollo de las fortalezas de carácter que Martin Seligman y Christopher Peterson mencionaron que existen 6 virtudes diferentes, donde se engloban allí 24 fortalezas de carácter. Y allí pues vamos a estar desarrollándolas para que los profesores puedan a su vez de alguna manera inculcarle el desarrollo de estas fortalezas a los niños. Y finalmente estaríamos trabajando el mindfulness, que está enfocado en la atención plena, el disfrutar el momento presente. ¿Qué tan importante es esto entonces para las aulas, Adriana? Es tan importante como para que el niño pueda disfrutar de lo que está aprendiendo, lo haga de una manera adecuada, armónica, potencializando todas sus capacidades en un ambiente de equilibrio entre sus emociones y su parte intelectual. Sí, Adriana tiene más de 20 años de experiencia en aulas, así que ¿quién más que ella para darnos esta recomendación, cierto? Sí, Cari, ahí vamos a ir aterrizando toda la psicología positiva en la aplicación de estrategias y cómo estas se pueden ir intercalando en el currículum del día a día. Excelente. Bueno, ya lo saben, entonces recuerden, pueden visitar @1 tu mejor versión y también nos pueden llamar al 099-500-8165. El costo de la inversión de este taller es de $60, el mismo que cuenta con un refrigerio, el material de apoyo y un certificado de asistencia. Bueno, con esto entonces vamos a seguir con más de Tu Mejor Versión. Vamos a una pequeña pausa musical y ya venimos. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Y en esta oportunidad conversaremos sobre la pasión en el trabajo, basado en una entrevista que le realizó la periodista Rocío Celis a Marisa Salonova. Marisa Salonova es catedrática en Psicología Organizacional Positiva. Su especialización en Psicología del Trabajo le llevó a investigar junto a Wilmar Schaufeli qué determina el compromiso en el entorno laboral y cómo se logra que los profesionales mantengan una actitud proactiva, creativa y entusiasta. Las conclusiones de este estudio fueron recogidas en un libro titulado Engagement en el trabajo, cuando el trabajo se convierte en pasión. Apunta Marisa, nosotros empezamos a estudiar el burnout, es decir, cuando el trabajador se desencanta, deja de tener proyectos u objetivos porque se ha desgastado como la rueda de un coche que la pones a mucha velocidad y se quema. Conocíamos mucho sobre el burnout, pero nos preguntábamos si habría un opuesto, o sea, un trabajador con energía, vitalidad, con ganas de hacer cosas, con ilusión. por lo que hace con mucha conexión entre sus valores y lo que está haciendo y que el trabajo para él tenga sentido. Empecé a investigar junto con mi colega holandés Wilmar Schaufel y por ahí comenzó este tema. Lo hemos definido como una conexión energética y positiva con tu trabajo y que realmente tiene sentido para ti. Esto es alta energía y vigor, dedicación y orgullo, tener la sensación de que lo que estás haciendo contribuye a algo que te supera como persona, es trascendente. Y por otra parte, también la idea de que cuando estás trabajando en una tarea que realmente te apasiona, el tiempo se pasa volando y te das cuenta de que no te puedes separar del trabajo. ¿Por qué es importante? Así como la gente que está quemada realiza un trabajo de muy baja calidad, la gente que trabaja con pasión marca una diferencia, va más allá, con lo cual el trabajo es excelente. En las organizaciones estamos pidiendo a los trabajadores que den su máximo, pero a lo mejor no nos estamos dando cuenta de qué necesitan. Cuando los empleados hacen un trabajo que conecta con sus valores y sus pasiones, dan el máximo, no porque se los diga un jefe, sino porque conectan con esto. Ahí está el reto de todos los líderes. También comenta Marisa Salanova, experta en psicología positiva. Las personas podemos funcionar a un nivel positivo bajo situaciones de estrés, pero durante un tiempo solamente. Llega un momento en que si esto se convierte en habitual, las personas, por mucho que amemos el trabajo, nos acabamos quemando. De hecho, hemos encontrado en la investigación que los trabajadores quemados antes estaban engaged. Una situación de presión le puede superar bien un trabajador engaged. Incluso puede acabar siendo más resiliente, pero esto no se puede convertir en habitual. Hablamos de estrés cuando algo nos está apasionando de tal forma que pasa de ser ocasional a ser habitual, por lo cual en este punto hay que estar muy pendientes. Entonces, sí que nos lo tenemos que cuestionar, no puede ser indefinido, tiene que tener un límite, apunta Marisa Salanova. Los impulsores del engagement son los recursos personales y los recursos laborales. Entre los personales, por ejemplo, la autoeficacia, el optimismo, la resiliencia o la esperanza, es decir, las emociones positivas que se pueden entrenar. Podemos entrenar a los trabajadores para apartar un poco este cerebro que tenemos programado para la supervivencia y para resolver amenazas y entrenarlo como cuando vas al gimnasio, para enfocarse así en lo positivo, darte cuenta y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, estar presente en los momentos o tener una conducta más amable para conectar con los demás. Esto te va a conducir a que ames más tu trabajo. Pero también desde las organizaciones hay que facilitar espacios laborables en los que el engagement tenga más posibilidades de desarrollarse. Entre los principales recursos que hemos encontrado, que en la mayoría de trabajadores parece que potencian el engagement, figura quizás el más importante, la autonomía. Todos tenemos la necesidad de control sobre nuestro ambiente de trabajo, pero eso hay que procurar trabajos en los que la persona no se vea sometida en el 100% de su tiempo a los ritmos de una máquina, dice Marisa Salanova. Yo sé que en algunos trabajos es muy difícil, pero hay también otros recursos relacionados con el ambiente social, como las relaciones interpersonales más positivas o también poderte comunicar. O sea, crear espacios en los que se dé la comunicación. También los estilos de liderar de los mandos intermedios o de la dirección, que cuando son más positivos, es decir, cuando tienen en cuenta las personas o se preocupan no solo de controlar la producción, sino de las necesidades del ser humano, y actúan como seres humanos en toda la amplitud de la palabra, son buenos drivers del engagement. O, por ejemplo, prácticas organizacionales saludables como pueden ser estrategias de flexibilidad laboral, de horarios para poder conciliar con la familia o la vida familiar. Es decir, son temas que ya sabemos que son fundamentales para las personas. Necesitamos unir nuestro trabajo a la vida. Esto está dándose de alguna manera cuenta las organizaciones y lo están implementando, y otras tardarán un poco más, pero este es el futuro. No veo otra solución. Después de la pequeña pausa, Marisa nos seguirá contando un poco sobre qué es el engagement y cómo podemos aplicarlo en nuestros entornos laborales. Recordando que esto fue una entrevista que se realizó en España, ciudad o país de origen de Marisa Chalanova, experta en psicología positiva. Por lo pronto los dejo con Franco De Vita y su tema Libre. Continuando en nuestro segmento Organizaciones Saludables, retomamos la entrevista que realizó Rocío Celis en España a la experta en psicología positiva Marisa Chalanova, quien nos preguntaba en esa entrevista, ¿tú qué valoras en tu trabajo? ¿Cuáles son tus preferencias? Muy pocas veces nos preguntamos esto. Cuando tú estás haciendo un trabajo que conecta con lo que para ti es importante, esa fusión es tremenda, es decir, es un potenciador de que hagas un trabajo excelente. Y ya no solo excelente, sino excepcional. Estamos hablando de organizaciones positivas que esto lo llevan a la práctica porque las organizaciones se lo creen. A mí a veces me dicen, esto lo podemos implementar en mi organización. Y yo pregunto, ¿para qué? Así les responde Marisa Chalanova. Porque si realmente no se lo creen, al final se acaban implementando prácticas que juegan en contra. He estado en empresas donde todo estaba lleno de caritas sonrientes por el pasillo, pero a lo mejor no estaban pagando el sueldo. Eso no es psicología positiva, eso son transformaciones en negativo de lo positivo. Es importante la congruencia, que lo que haga, lo que diga, la dirección, sea consciente y consistente, sea congruente en líneas generales. Así apunta Marisa Salonova en esta entrevista. A principios de los 90, se encuestó a directivos de empresas diversas y se detectó que aquellos líderes que en vez de centrarse en los errores de sus empleados, se centraban en sus fortalezas y lo que hacían bien, eran dos veces más productivas como líderes y como equipos. Es decir, tenemos una mente con la que nos focalizamos en las amenazas para preservarnos como especie. Es decir, hablamos en este caso, o en este punto hablaba Marisa Salonova, de las emociones negativas. Por eso, centrarnos en lo que va mal es fácil, viene de serie. Lo que es difícil es pensar, ¿y esta persona, este colaborador, qué fortaleza tiene? Esto es una tendencia actual del liderazgo positivo. A veces se oye en las empresas, lo importante son las personas, y yo pienso, ¿pero qué haces por ellas? Queda muy bien de boquilla, pero realmente, ¿qué acciones se ponen en marcha? ¿Has detectado las fortalezas de tus colaboradores y las desarrollado? Esto no significa ser el avestruz y no ver lo que va mal. Significa ver también lo que funciona bien. Y muchas veces, cuando incidimos en lo que funciona bien, lo que funciona mal por efecto de halo se va corrigiendo, apunta la experta en psicología positiva Marisa Salonova. En tal sentido, estamos hablando de que todo esto debe estar inmerso en una cultura de positividad, de salud, en la que esto se potencia de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba. Es un empoderamiento hacia todas las direcciones. Es un estilo de liderazgo más tipo de servicio. Es decir, estoy aquí con mis habilidades como líderes y mis referencias para servir también a los demás. Entonces, cuando uno lo percibe así, no tiene miedo, porque lo que estamos haciendo es construir entre todos la mejora de la organización, porque eso también contribuye a tu mejora como persona. Esto supone un cambio cultural. No hay amenaza, porque cuando estamos actuando así, mi puesto de trabajo no se ve perjudicado. Al contrario, se me valora por actuar así. Se trata de ver cómo está mi organización y a partir de ahí dar un pasito hacia adelante, porque tampoco se pretenden grandes transformaciones, sino más bien poco a poco. En este sentido, les invito entonces a encontrar más información sobre organizaciones saludables y el mundo laboral a través de mi fanpage, @1tumejorversión, y también algunos posts que voy colocando en mi iBots de Karina López. De igual manera, en Instagram me puedes ubicar a través de tu_mejorversión. Recuerden que el mundo laboral está cambiando y tú como líder debes adaptarte a estas nuevas tendencias. Y pues te brindo toda la información necesaria para que puedas lograr con éxito tus objetivos. Por lo pronto, vamos entonces a la pausa musical. Quien Adrián Torres ya tiene preparado la siguiente canción. Y ya venimos en la segunda parte con la entrevista a Luis Felipe Dueñas. Ya venimos. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Color y Folclor San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el psicólogo Luis Felipe Dueñas, para conversar con nosotros sobre el modelo de acompañamiento al adulto mayor. Y como es costumbre, queridos oyentes, ustedes pueden ser partícipes de esta entrevista a través de un mensaje de texto al 098-924-1277, quien gustosamente Luis estará aquí para responder las preguntas. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Karina, por la invitación. Muy bien, muy bien. Qué chévere, un tema además hermosísimo, pero con muchas dudas porque no es normal hablar sobre el envejecimiento y menos activo. ¿A qué nos referimos? Bueno, el envejecimiento activo es un concepto muy reciente de la Organización Mundial de la Salud, que esto pues recién lo empezó a proponer desde el 2002. ¿No? Entonces habla mucho como de maximizar las posibilidades de las personas adultas mayores como para tener un bienestar en todos los sentidos, ¿no? En la parte social, en la parte física y también en la parte psicológica, ¿sí? O sea que aborda bastantes ámbitos. Pero sí, sí. ¿A qué edad debe iniciar entonces este envejecimiento? Es una pregunta importante porque en realidad, como tú dijiste al comienzo, no nos ponemos a pensar en el envejecimiento en realidad, ¿no? Además, disculpa, pero llegamos a la edad de 60, 65 años y ya nos empiezan a decir doñita, doñito, claro. Pero no, o sea, nos decimos, ¿qué es eso? Somos sí, jóvenes todavía. Sí. ¿A qué edad empieza entonces? Yo diría que sería importante empezar a pensar desde que uno está como en esta edad ya de económicamente activo, ¿no? Que claro, hay muchas demandas también de en cuanto a la misma vida que uno tiene, si es que ya tiene su familia, está casado, hay otras preocupaciones, digámoslo así, ¿no? Pero siempre es importante un poco pensar como que tener eso que a veces decimos, ¿no? Un pie en el suelo y otro y después el otro hacia adelante, ¿no? Hacia dónde vamos a estar. Entonces, sí es algo fundamental como tener un enfoque hacia cómo vamos a estar cuando ya dejemos de trabajar, ¿no? porque tú sabes, pues hay muchas demandas, muchas situaciones como a nivel de salud, cuando uno ya pues capaz tenga sus 60, 65 años, que pues implica ya una forma más de estructurar, ¿no?, la vida. Y no es algo así como que, bueno, lleguemos y a ver qué pasa, ¿no? Como que un poco cuando somos más jóvenes estamos en eso de, veamos qué sucede, ¿no? Uh-huh. Sino más bien esto yo creo que es algo que se debe empezar a pensar desde ya y justamente por el tema también de la población, ¿no? Porque cada vez hay menos gente que quiere tener hijos, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay mucha más porcentaje de adultos mayores que gente joven, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto así como que en ciertos lugares, por ejemplo en Japón, que se invierte la pirámide poblacional, ¿no? Que es más, obviamente, la gente de 60 o más años y requieren más profesionales, por ejemplo, que vayan a los países a que trabajen, a que un poco como que mantengan lo que es la estructura social o el seguro social, digámoslo así, ¿no? Sí, de hecho en Europa han extendido la edad para jubilarse de las personas, justamente por esta escasez de jóvenes. Uh-huh. ¿Y tú qué opinas al respecto de esto? ¿Crees que es fundamental que una persona que tenga 70, 75 años todavía esté trabajando o debería más bien hacer otro tipo de actividades? Bueno, todo depende de la capacidad individual de las personas, ¿no? Porque si bien es cierto, yo he visto personas que hasta los 80, 90 años se mantienen en una actividad ya no remunerada, sino más bien como por el disfrute que le genera. Y en cambio otras que pues capaz a los 60, 65 ya se sienten como un poco ya más cansadas. Entonces todo depende como que la capacidad de cada uno, ¿no? Yo pienso que sí, pues cada uno tiene la capacidad de entregar, o sea, todo lo que uno puede, ¿no? Como que en su experiencia, en sus capacidades, pero pues ya igual depende de cada quien. Pero digamos, si es que ya está establecido como una política pública, es complejo y es hasta polémico también el tema, ¿no? Porque ya parecería que fuera una obligación, ¿no? Porque ya no tienen como que un sustento de parte de la gente más joven, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente, pues, por los motivos que sean, ya no tienen hijos, entonces, obviamente, la gente comienza a envejecer más y también requieren como que se mantenga de cierta forma lo que es el seguro social y todo eso. Entonces, sí, o sea, es debatible, ¿no? Porque puede haber gente que realmente, o sea, por su capacidad o su ya no desea trabajar, ¿no? Uh-huh. Habría que ver como que otras alternativas también, ¿no? O sea, que más bien es buscar un equilibrio de, más que obligación, validar en qué condiciones está esta persona para que pueda o no continuar laborando. Porque incluso hay casos de personas en donde lamentablemente han fallecido luego de que prácticamente lo han obligado a que ya no pueden seguir trabajando por la edad justamente, ¿no? Claro. No solamente la edad, sino por ejemplo hay muchos casos en Japón que ellos tienen una situación laboral que como ellos dan una gran importancia al trabajo, entonces y más que nada como genera un honor a la persona, el trabajo, ¿no? Entonces ellos, a pesar de que estén en un estado de cansancio extremo, o sea, ya exhaustos, ellos siguen yendo al trabajo. Uh-huh. Y han habido muchos casos de gente que está trabajando y muere, ¿sí? Incluso jóvenes, ¿no? Sí, unos 30, 40 años, ¿no? Entonces, no es tanto en sí por la edad, sino por la sobreexigencia, ¿no? Porque cada vez estamos en un mundo en que hay demasiada exigencia a la persona en sí, ¿no? Con toda la información que tenemos disponible. Entonces, sí puede llegar un punto en el que ya la persona no puede más, ¿no? Entonces, obviamente más como que considerando que desde cierta edad ya obviamente las energías disminuyen, la capacidad ya no es la misma, ¿no? Entonces, sí, o sea, es también como algo que tener en cuenta, ¿no? Nos acompaña en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el psicólogo Luis Felipe Dueñas para conversar con nosotros sobre el modelo de acompañamiento al adulto mayor. Y ustedes pueden enviar sus preguntas a través del 0989-241277 para que él pueda respondernos. Dice, en Ecuador, ¿cómo está esa pirámide de edad? Bueno, la pirámide de edad aquí en Ecuador está la base, o sea, digamos, las personas más jóvenes están conformando el casi 40-50% de la población. Realmente es una población joven en Ecuador, ¿no? Las personas mayores de 60 años, que no, según los términos internacionales, no es todavía clasificado como adulto mayor ni tercera edad, que ya está un poco en desuso ese término, pero son como entre el 10-11%, ¿no? Bien. Entonces, se mantiene igual la pirámide, pero sí hay una proyección en que cada vez se haga como un rectángulo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco más complicado, porque como te comentaba, cada vez hay como que esta situación en la que las personas jóvenes deciden ya no tener hijos, ¿no? Entonces, ahí ya no está como que generando ese nuevo ingreso, ¿no? Como que lo que se necesita en la sociedad y así como el sistema social. Entonces, se mantiene, ¿sí? Por ejemplo, en Latinoamérica, el país que sí está teniendo esa inversión es Cuba, ¿no? Entonces, en Cuba ellos sí requieren y están necesitando mucha gente joven, ¿no? Y es difícil por todo el tema político que tiene el país, pero sí hay como que todo eso de que hay mucha más gente mayor, entonces, y está más desarrollado todo lo que son servicios de gerontología y todo lo que tiene que ver con adulto mayor. O sea que si se están creando programas como los que vamos a hablar a continuación en el país de Cuba. Claro, claro. Cuba, y bueno, también bastante en España, igual, ¿no? Entonces, ellos ven como una forma de brindar bienestar, ¿no? Porque antes eras más como que, digamos, con todos los estereotipos que se vienen asociando con las casas de reposo, ¿no? Uh-huh. De que pues son lugares a lo mejor como que solo les van y les abandonan, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera es como que va cambiando también eso, ¿no? Justamente con lo que yo había visto y también un poco ya estoy así en la parte de ponerlo, ¿no? Y de que la gente se dé cuenta de que cada vez es más importante como el brindar ese bienestar al adulto mayor, ¿no? Me decías que la palabra tercera edad ya está pasando de moda, entonces uh-huh. ahora tenemos que decir adulto mayor. Sí. Que tercera edad, como que no hay mucha, como que, ¿cuál es por ejemplo, la segunda edad, ¿no? Entonces, como que no tiene mucho sustento. Entonces, más bien es como que va como que dándose por el tema de la definición de la edad en sí, como que los grupos de etarios, ¿no? Uh-huh. O sea, la juventud, los niños, juventud, adultos. Joven y después ya la adultez mayor, ¿no? Entonces eso es como lo que ahora se utiliza más, ¿no? Por el referirse a este grupo de edad. Okay, ¿qué deberían hacer la sociedad por y para estos adultos mayores? Bueno, lo primero es quitar los estereotipos de que se suelen adjudicar a los adultos mayores. Porque muchas veces está como que, digamos, relegado a eso de que pues ya no trabajan, ¿no? Ya no producen, como que ya no saben lo que dicen. Entonces, como que ese tipo de estereotipos es necesario como que quitarlos, ¿no? Uh-huh. Hay otro que también es un concepto que se llama edadismo, que es justamente relacionado con la edad, ¿no? Que más bien es como que mucha más importancia se le da a la juventud que a la adultez mayor, ¿no? Uh-huh. Recuerdo una oportunidad que tuve para presentar este modelo en Chile, que ponía yo un video que salían los adultos mayores como que se escapaban del asilo, ¿no? Y comenzaban a hacer cualquier tipo de travesuras, ¿no? Así como que, yo sé, ir a comer algún restaurante de comida rápida, grafitear las paredes, ¿no? Entonces, bueno, era un comercial de comida rápida, pero en sí el mensaje era como, ¿cómo así no vemos más de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, era como que algo así súper extraño, así, nunca ves un comercial así, ¿no? Siempre es como que la gente joven, ¿no? Disfrutando, tomando en una fiesta, etcétera, ¿ya? Entonces, hay como este como enfoque mucho más fuerte hacia la juventud que hacia los adultos mayores. Entonces, como que esa parte yo diría que sí es importante quitar esos prejuicios, ¿no? Pero en las sociedades primitivas daban más valor a estos adultos mayores. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto? Claro, claro que sí. Bueno, en las sociedades primitivas siempre ha sido el lugar del adulto mayor como que este sabio, ¿no? Como el consejero, uh-huh. El que tiene más experiencia. Entonces, por ejemplo, los líderes jóvenes siempre recurrían a esta figura del sabio como para que guíen su camino, ¿no? También, por ejemplo, hay una teoría desde la psicología que pone justamente al anciano sabio como aquel que aparece como en una forma de guiar, de dar consejo, uh-huh. de como que dar como ciertas directrices, ¿no?, a las personas. Entonces, tenían ese lugar y, bueno, también tienen, porque todavía obviamente hay las sociedades primitivas, ¿no? Y también eran pues estas personas que cuidaban a los nietos, uh-huh. a los niños, ¿no? Si por ejemplo tenían que salir a cazar, entonces eran ellos como que tenían ese lugar, esa función, ¿no? Y también es como salir al rescate de esta etapa, ¿no? Claro. Y por ejemplo también nosotros que tenemos muy cerca hacia el sur de Ecuador el Valle de Vilcabamba, ¿no? Entonces hicieron todo un estudio a nivel internacional de qué hacía que ciertos grupos poblacionales tuvieran más, digamos, más bienestar, ¿no? O por qué vivían más años, ¿no? Digamos que en promedio allá en el Valle de Vilcabamba son unos 100, 101 años que tienen las personas que viven allá. Entonces, entre algunos factores en común, entre ellos estaba la alimentación, el ambiente, ¿no? Como que era mucho más apegado a la naturaleza, la alimentación a base de frutas, granos, y también lo otro que habían visto era todo este tema de la veneración del adulto mayor, ¿no? O sea, como es importante, no es como el abuelito ya no sabe nada, ¿no? Ya está chocheando, a veces uh-huh. le dicen, ¿no? Entonces, veían esto y también hicieron una, en el estudio de esto que habían revisado en Japón, que también hay toda una parte cultural, ¿no?, de los japoneses, que ellos dedican un día a la semana a estar con un adulto mayor. Puede que no sea familiar, puede ser cualquier adulto mayor, ¿no? O sea, simplemente como ayudarle, servirle, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo muy, muy interesante porque ahí es como que se rescata justamente, ¿no? Como que la importancia que tienen ellos. Claro, porque recuerdo que antes uno buscaba al abuelo justamente para un consejo para uh-huh. escuchar sus anécdotas, que está bonito, las historias que nos pueden contar, pero que lamentablemente la nueva generación no valora esos detalles y esos momentos, ¿no? Uh-huh. Tengo una pregunta que me realizan en 098-924-1277. Aparte del bienestar al adulto, estos programas preparan al individuo a que siga siendo útil, que produzca para sustentar a la sociedad. Bueno, hay que ver como el tema de sustento, ¿no? Como que a qué se refiere el sustento, porque sustento puede ser por un lado económico, uh-huh. ¿no? También puede ser afectivo, cultural también, ¿no? Entonces todos los programas en sí van buscando como que se estimule más el tema del bienestar en sí del adulto mayor, uh-huh. y como este también puede promover pues una situación también de sustento, podría decir cultural, psicológico hasta cierto punto, como todo lo que se ha hecho desde el municipio acá, ¿no?, con los programas de los adultos mayores. Justamente de eso, ¿no?, como que hacer de un enfoque grupal, ¿no?, actividades físicas, actividades de entretenimiento, ¿no?, de animación sociocultural, y en sí yo diría como que por ahí va el sustento. No sé si es que es como a eso se refiere la pregunta, o porque sustento está como muy muy general, muy general. ¿No? O sea, y justamente mencionabas a la alcaldía, uh-huh. Tú has participado con ellos porque entiendo que también tú estás promoviendo un modelo uh-huh. de envejecimiento activo. Conversanos uh-huh. al respecto. Sí, a ver, el modelo que yo he propuesto se llama modelo AMA, que en las siglas significa pues atención multidimensional al adulto mayor, ¿no? el tema multidimensional es porque son varias áreas, ¿no? que considero que son importantes. Entre ellas está pues la parte física, o digamos en la medicina, también lo que es la psicología, que puede ser acompañamiento psicológico, y también dentro de eso se incluye lo que es estimulación cognitiva, ¿no? Mantener atención, memoria. También está todo lo que es la parte ocupacional, porque pueden haber ciertas patologías, ¿no? Como de que son muy ligadas a este grupo de edad, ¿no? Como demencias, uh-huh. Alzheimer. Entonces se requiere como que un abordaje multidisciplinar, ¿no? De muchas áreas, muchas disciplinas. Entonces la parte ocupacional es como que bien brinda ese sustento, ese soporte en todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Desde que se levantan hasta que se acuesta, ¿no? Sí, de levantarse, hacer la cama, por ejemplo, ir al baño, comer, todo eso tiene que ver con la terapia ocupacional. Y también todo lo que es en la parte de entretenimiento, de animación sociocultural, que sería la palabra, ¿no? Que puede ser, pues, paseos, pueden ser, no sé, actividades culturales, artísticas, ¿no? Obras de teatro, coros, ¿sí? Entonces, todo eso forma parte del modelo, ¿no? Uh-huh. que estoy yo proponiendo. Ahora, es un tema muy interesante, porque la pregunta que quisiera hacerte es, uh-huh. ¿estas personas que son adultas mayores vienen a ti de forma voluntaria o más bien existe algún plan de venta que estás realizando? Porque por lo general, como hablábamos al principio, el que yo ya me sienta una adulta mayor es difícil, ¿no? Porque a veces nos queremos hacer los fuertes y decimos, no, todavía no estoy vieja o viejo, ¿no? Sí. Bueno, sí, como te digo, es relativamente nuevo, uh-huh. ¿no? Porque incluso el mismo concepto tiene, o sea, un poquito más de 10 años, sí. ¿no? Entonces, las personas en sí no es que acuden directamente a mí, sino que pueden ser las familias, ¿no? Okay. Entonces, las familias pues ven alguna situación que pues puede ser alguna intranquilidad, ¿no? Como que puede ser depresión también. Entonces, acude como para poderles proporcionar estos servicios, ¿no? Entonces, lo que había visto es que sí hay mucha necesidad, ¿sí? Pero no, como que la gente todavía tiene cierto recelo, uh-huh. ¿no? Y también como que los mantienen un poco ocultos, ¿no? O sea, mi papá, mi mamá tiene alguna situación, entonces, bueno, sé de eso, pero lo dejo nomás en la casa, ¿no? Y teniendo en cuenta que pues sí hay opciones, ¿no? Uh-huh. O sea, yo digo que sí ha habido como que un viraje muy importante de la visión sobre el adulto mayor, con todo lo que se comenzó en el municipio del 60 y piquito, ahora lo que les dicen el SEAM, ¿no? El Centro de Experiencia del Adulto Mayor. Entonces es totalmente otra forma de abordar, ¿no? Incluso también los mismos asilos, ¿no? Cuando yo empecé en esto de dar así estos servicios a los asilos, yo veía que sí había como que eso de irles, llevarles y abandonarles, ¿no? Uh-huh. Y visitarles ahí fin de semana, así uno que otro, ¿no? Uh-huh. Pero más bien es como que ir con ya una visión distinta y decir así, vamos a proporcionar hacia el bienestar, de decir, a ver, no, o sea, que no solamente pasen viendo televisión, ¿no? Incluso algunas personas de escucha así que dicen, no, yo no vine acá para esto, ¿no? O sea, porque claro. está todavía la visión de el hogar de reposo, ¿no? Como que reposar, solamente descansar. Claro, ¿no? Que además está es muy bien. Duro, porque sí. una persona súper activa que durante más de 30 años trabajó claro. en una empresa de 8 a 5, muchas uh-huh. veces hasta más claro. horas de su tiempo le invirtió trabajando, y uh-huh. de la noche a la mañana simplemente a sentarse en un sofá para ver televisión, como que sí, viéndolo sí. desde ese punto de vista tampoco es como justo, ¿no? Así es, sí, sí. Chévere. Luis, uh-huh. entiendo que vas a realizar un taller. Sí. A ver, dos talleres, porque en el centro que tengo yo con mi esposa, lo tenemos en Tumbaco, uh-huh. Se llama Incentive, Psicología Positiva Aplicada. Lo vamos a hacer el sábado 10, uh-huh. ella va a hacer un taller de fortalezas de carácter, ¿sí? Esto es para todo público, ¿sí? Tiene un costo, una inversión, digamos, de $60. y esto va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ¿ya? Okay. Y el otro, yo lo voy a liderar, va a ser el domingo 11, de 9 y media a 11 y media. Okay. Sí, y este va a ser de taller de envejecimiento activo, de justamente el modelo que yo estoy aplicando, y es igual, abierto a todo público, ¿no? O sean familiares o adultos mayores, pues están cordialmente invitados. Pueden buscarnos en la página de Facebook como Incentive, Psicología Aplicada, se letrea INPSENTIVE. Chévere. Y algún número de teléfono para ir cerrando nuestro programa donde te podamos contactar, Luis. Claro, pues el celular es 0992718882. Luis, quedan muchos temas por abordar porque sí, realmente el tiempo pasó volando, sí, y es un tema súper interesante y hermoso, así que te felicito por esta iniciativa que has tenido acá para el Ecuador y ojalá que sea una réplica para otras ciudades del país y por supuesto a nivel mundial. Muchas gracias por acompañarme. Gracias, Karina. A ti. Bueno, queridos amigos de Tu Mejor Versión, los invito a sintonizarnos nuevamente el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en este programa dedicado a tu bienestar, así que muchísimas gracias y chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.